Pure. Soda Stereo. Duran Duran. Alaska y Dinarama. Billy Idol. Charlie García. John Jett. Y muchos más. Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Stranger, you know in the end. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Ragga gone, ragga gone, ragga muffin. Ragga gone, ragga gone, ragga muffin. Ragga gone, ragga concerts qu'au vent. Spécial request du rock à passer. You know no c'est reggae music gone. Ragamuffin, you know no c'est rock steady gone. Ragamuffin, you know no c'est reggae blues gone. Ragamuffin, you know no c'est ska music gone. Ragamuffin, c'est reggae gone. Ragamuffin, take over. Love me. In a decent time we have to be together. 9 months later say we make a baby boy. What name like a dog Talbot. Me cook the rice, if you cook the chicken. Me cook the shabala, if you cook the potatoes. But when we home, reggae music up for play. Say reggae gone, ragamuffin take over. Armstrong, tribute to the woman called Jane Porter, tribute to the man called Logic Matthias, tribute to the man called Marcus Leffel. We'll wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Boys, boys, boys.

Monday, wonder if my day's through.

una de las décadas más controvertidas de la música, también tendrá su día. Especiales en Festivos Veracruz presenta las 100 mejores canciones de los 90 según yo. Las canciones más sonadas en Medellín del dance. Rock y pop noventero. Disfrútalas el próximo lunes festivo 17 de agosto desde las 10 de la mañana. Conduce Julián Bustamante por Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Yeah. Invita Car Security con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita 300-703-3699. Aprovecha nuestra actual oferta. Programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora 300-703-3699. Car Security. Inmobiliaria Antioquia. Te invitamos para que consignes tu propiedad para arrendamiento o venta. También préstamos en hipoteca. Llámanos al 444-5526. WhatsApp 312-281-4721. Inmobiliaria Antioquia. El Palacio de las Gorras. Si eres un apasionado de las gorras, el Palacio de las Gorras es tu mejor elección. El Palacio de las Gorras, diagonal a la estación San Antonio del Metro. 301-611-4130. 301-611-4130. A continuación, especiales en Festivos Veracruz. Presenta las 100 mejores canciones de los 90. Check, 1, 2, 3, check. Conduce Julián Bustamante. Bienvenidos. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Oyentes de Veracruz Estéreo, muy buenos días. Hoy es lunes festivo, son las 10 de la mañana, 17 de agosto, y lo prometido es deuda. Aquí estamos con otro de los especiales en Festivos Veracruz para otra década inolvidable y controversial. Cada década, por supuesto, tiene su historia, cambios, momentos controversiales, cambios políticos, revolución sexual, tecnológica y cultural. Pero como nos reúne hoy la música, esta década vio nacer y morir muchas propuestas musicales que para bien o para mal quedaron en nuestra memoria para siempre. Para unos la mejor, para otros el desastre del rock y pop de aquellos días. Pero si hubo una década discutida y controvertida en la música, sin duda alguna fueron los 90s. Así que bienvenidos a estas 100 mejores canciones de los 90s, según yo. Les saluda Julián Bustamante y juntos vamos a redescubrir y a disfrutar de las canciones más sonadas en el Medellín de los 90s. Seguramente quedarán muchísimas por fuera, necesitaríamos muchos días porque estamos hablando de aproximadamente, a vuelo de pájaro, unas 3.000, 4.000 canciones lanzadas en todos los géneros en los años 90, sin ni hablar del rock, pop y dance, que es lo que nos convoca hoy. Bienvenidos entonces a este viaje de casi 8 horas de los 90s. Vamos a hablar también de sitios y acontecimientos muy importantes de esta década, pero disfrutemos de la música. Esta primera hora está dedicada totalmente al inicio de esta década, al año 1990. Y vamos con la primera canción, que la verdad es el puesto número 100. Aquí no tenemos conteo ni estadísticas ni Billboard ni nada de esas cosas, pero sí hay que enumerarlas para que ustedes vayan sabiendo cómo vamos en el transcurso del día con estos bloques de música. Iniciamos entonces, año 1990, uno de mis álbumes favoritos de Depeche Mode, banda favorita también del álbum Violator, Enjoy the Silence. En el puesto 99, Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor. En el puesto 98, Bon Jovi con Blaze of Glory. Y cerramos este primer bloque de cuatro canciones en el puesto 97, Scorpions con Wind of Change. Bienvenidos, estas son las 100 mejores canciones de los 90s, según yo, Julián Bustamante, aquí en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín, un especial presentado por el Palacio de las Gorras, Inmobiliaria Antioquia y Car Security. 100 de los 90s, aquí iniciamos por Veracruz.

The wind of change blows straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. De los 90 por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Estamos apenas iniciando las 100 mejores canciones de los 90 en especiales festivos Veracruz. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer en el regreso de esta línea icónica terrestre de Veracruz de todos los tiempos, que hoy ya es digital. Anteponiendo el 322-268-1212, pueden interactuar con nosotros, escribirnos, opinar, acontecimientos de los 90, en fin. Y hablando de acontecimientos importantes del año 90, ¿se acuerdan que en los 90 pues empezó toda esta ebullición de el beeper? A uno le entraba un mensajito, decía qué número debía llamar. Ah, todo debería ser así hoy en día también, que ya nos ubican en cualquier parte por GPS. Salía en esa época de los 90 Danza con Lobos de Kevin Costner, Home Alone de Macaulay Culkin, o como la conocemos aquí en Latinoamérica como Mi Pobre Angelito, Total Recall de Arnold Schwarzenegger, y una peliculaza, como dice mi papá, Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta con Goodfellas. Algunos de los acontecimientos de esa época de los 90. Seguimos con música en una presentación del Palacio de las Gorras, que tiene una promoción buenísima. Ahorita les cuento otra promoción espectacular de Car Security e información muy importante de Inmobiliaria Antioquia. Seguimos en el año 90. Puesto 96, The Power de Snap. La icónica reina del pop, Madonna, con otra icónica canción, está en el puesto 95 y es del año 1990, Vogue. El año 94 nos trae una inolvidable de Technotronic que se llama Get Up, y cerramos este otro bloque de cuatro canciones con London Beat del año 90 también, I've Been Thinking About You. 100 de los 90 por Veracruz, la nueva generación. Yeah. want that. Get it on, get a move on, kid. Rock to the beat. Thump it, thump it. noventas y sus 100 mejores canciones. Al aire por Veracruz Estéreo. Esta es Veracruz Estéreo, Medellín. Estamos apenas iniciando en la primera hora de esta emocionante... Recuerdo este emocionante viaje que tenemos a la época de los noventas en Medellín. Y le queremos agradecer muy especialmente al Palacio de las Gorras, que tiene una promoción por estos días. Si eres un apasionado de las gorras, pues tenemos una gran promoción. La gorra con bordado de tu banda preferida. Y además con el domicilio incluido. Consulten las condiciones y restricciones en el WhatsApp 301-611-4130 o en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como el Palacio de las Gorras. Y recuerden que ese local del Palacio de las Gorras queda ubicado diagonal a la estación San Antonio del Metro. Acontecimientos de los noventas, por ahí nos están escribiendo muchísimo en el 322-268-1212 de Veracruz Estéreo. Y recordamos otras cosas y es la llegada del cable en los noventas, la televisión por cable, o decíamos la perubólica, los realities de televisión. Liberaron a Mandela en el año 90 después de 25 años de prisión y se pone en órbita el telescopio Hubble, algunos de los acontecimientos más importantes en el inicio de la década de los noventas. Nos vamos con más música. Puesto 92, seguimos en el año 90. Crazy the Seal. En el puesto 91, Gonna Make You Sweat con Science Music Factory, también del año 90. En ese mismo año, You Can Touch This de MC Hammer, en el puesto 90. Y en el 89, cerrando este bloque de música, el dúo sueco Roxette. Ya desapareció esta bella mujer que luchó contra el cáncer muchos años, Mary Fredrickson, con Dangerous. Seguimos en las 100 de los 90s por Veracruz Estéreo Medellín. We are a little

swing. Put your own letter on the rhythm, the rhyme that's designed to make it behind. You wanna be close. Seguimos con las 100 mejores de los 90s por Veracruz Estéreo con Julián Bustamante. Julián Bustamante. Aquí seguimos, pues. Gracias por esa avalancha de mensajes. Gracias. Un abrazo muy especial para todos por tenernos en su corazón, tenernos en su radio, en su dispositivo, tenernos a todos nosotros en Veracruz Estéreo en esta nueva generación. Muchas gracias por sus mensajes. Sigan interactuando con nosotros en el 322-268-1212. Volvió esa línea, pero ahora en digital, 322-268-1212. Estamos en una presentación también de Inmobiliaria Antioquia, que tiene unos servicios muy benéficos para todos. Para los préstamos de dinero en hipotecas en esta época de crisis es muy importante. Si tiene alguna propiedad, pues esto es una magnífica solución. Aplica hasta el 31 de agosto de este inolvidable año. Cobro del 50% de los intereses. Tienen 50% a los intereses del primer mes. Bajas tasas de interés, así que consignen su propiedad. Llamen para información al 444-5526 o si prefieren escribir al WhatsApp 312-281-4721 de Inmobiliaria Antioquia. Continuamos con la música. Otro bloque en esta segunda hora. Año 1993, puesto 84. Buenísima canción. Counting Crows con Mr. Jones. En el puesto 83 del año 92, Rise Up Fred con I'm Too Sexy. Knocking on Heaven's Door del User Revolution 2, año 92, puesto 82. Guns N' Roses. Y cerramos este bloque con el puesto 81. Las mismas de Push It. Salt and Pepper del año 90 con Let's Talk About Sex.

su casa. Con toda la tecnología, el confort y la seguridad de Car Security, pueden visitar y hacer una simulación de cómo queda su auto en www.carsecurity.com.co. Esta es Veracruz, estos son los 90, según yo, Julián Bustamante con todos ustedes, y nos vamos para el año 1991, casilla 80, Under the Bridge con Red Hot Chili Peppers. En el 79 está Friday I'm in Love de The Cure del año 92. 1993 nos trae dos canciones. En el 78 está Runaway Train de Soul Asylum. Y cerrando, Bjork, año 93, Big Time Sensuality en el puesto 77. 100 de los 90 por Veracruz Estéreo. Now that is a lie.

lover when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't f*** with the big four. Oh, bro, I got to maintain. Cause a like me is going insane. Insane.